Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Roberto Valencia, directivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrac. Norberto, nos informan de varios detenidos en una acción que se desarrollaba esta mañana de manera pacífica en solidaridad con los pueblos originarios y otros temas, para que nos comente al respecto cómo se dio esta situación. Sí, bueno, a eso de las 6:30 de la mañana, los compañeros elaboran en el proyecto Central Park, ubicado en Transímica. Después del ubicado en Transímica, pues decidieron, pues, en solidaridad con los compañeros indígenas de Boca, de Chiriquí, Boca, entonces salieron a protestar, pacíficamente, fueron reprimidos con filas de lagrimógenos y posteriormente, pues, se tuvieron que replegar en el proyecto, y después del proyecto la policía entró, dice que el tanquipe de algunas fuerzas y lo bajó de los edificios a los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores, Norberto, podemos, para hacer la denuncia, se encuentra secuestrado por el gobierno nacional? Ahora mismo se encuentran 35 compañeros detenidos, 35. ¿Cargos que se le imputan? Ahora mismo no tenemos los cargos, pues los abogados también es. Una vez tengamos, pues, la información, la vamos a brindar. Bueno, responsabilizamos al director de la policía, a la policía del pueblo nuevo, y que son los que en estos momentos, pues, procedieron, tenían a los compañeros bajo arresto y procedieron a reprimirlos, pues, con gas en la última. ¿Algún herido, Valencia? Pero hasta el momento no tenemos esa información. Sí que sí le tiraron poco a la humana, pero no tenemos la información de herido hasta este momento. Ok, Norberto, muchas gracias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.